sabor esperando ser abiertos. La sonrisa en los niños buscando el nombre en las cajas y sus padres celebraban y lloraba desde mi alma. Hambriento y descalzo miraba por la ventana y al cielo preguntaba si que trae el recuerdo con el viento, con el viento navideño. Envidiar la sonrisa de aquellos que tienen de sobra lo que ahora